Yo sigo insistiendo, como en todos los plenos, con la valla del parque del PP1 y mi pregunta es si sabéis cuándo vaya a instalar esa valla. Bien, te voy a contestar. Cada día queda menos. Como sabrás, se está trabajando en aquella zona y hemos estado con el tema de los presupuestos que hemos pedido, de las vallas, ¿no? Teníamos un modelo, pero después hemos tenido problemas con el modelo, ¿eh? Y hemos tenido que cambiar el modelo. Entonces ya se ha pedido, ¿vale? Y se va a realizar y se va a colocar, pero estamos trabajando en ello. Este año, ¿por qué no se nos ha convocado a los grupos políticos a las reuniones del carnaval? Buena pregunta. Pues vamos a ver. Lo primero que hice después de los resultados de la comisión informativa, de la comisión de carnaval que hubo el año pasado, donde albergaba unas 20 personas que las que estábamos allí, y lo que sucedió, que hubo muchísima gente que no se enteró de lo que decían unos y otros que habían dicho. Pues simplemente lo que hice es retomar lo que se venía haciendo anteriormente, preguntando a los técnicos y al personal del ayuntamiento. Me pareció que era buena forma de recuperar el hablar con la peña directamente, como hablamos, empezamos a trabajar, que ya me preguntaron ustedes en diciembre directamente con ellos. Me trajeron una serie de sugerencias, había que estudiarlas. Sabía ya perfectamente que todos los grupos no estaban dentro de la peña, que nos tendríamos que sentar, que no hemos sentado y hemos hecho el sorteo. Y hemos hecho el que cada semana, con cada asociación, ¿eh?, o barriada, nos sentamos y preparamos la fiesta. Y la verdad que estoy contenta, porque el resultado ha sido totalmente positivo. No hay ningún problema, ni que nadie diga, ni yo digo, ni tú dices. Porque ya te digo una cosa, que en la reunión del sorteo, donde estaban los grupos, ¿no?, unos y otros, pues hubo un malentendido de una palabra, ¿eh?, que después se rectificó y pidió disculpas porque no había dicho, éramos 8 personas. Y siempre pasa eso, ¿no?, que entre las personas o los grupos puede haber cualquier cosa y se distorsiona lo que la información que tú quieras dar. Entonces, como tú comprenderás, están los carnavales aquí para comenzar, lo que es en el mes de febrero. No hay ningún problema, los grupos están trabajando, están cantando, ¿eh?, y la barriada pues está todo en marcha, está todo lo que es y sin problema, y todo está en curso y en marcha. Te he acusado que ha actuado en el depósito de calle Cornicabra, pero quiero saber por qué se han cortado algunos pinos de dicha zona y el pino de la calle Ronda. En la calle Ronda también han cortado el pino que estaba subiendo la cuesta. La verdad que te puedo decir que Cornicabra, según los vecinos, los más mayores, los que están allí, la palabra lo indica, allí lo que había eran cornicabras. Se plantaron los pinos y los pinos lo que han dado son problemas a los vecinos, que están por debajo de los pinos. Había desprendimiento, las raíces, etcétera, de piedra, de tierra y eso. Nos ha llevado un año, está plasmando el ver la actuación que teníamos que hacer, cómo la íbamos a hacer con los técnicos y con las personas que estaban más o menos. La gente también comprobará que hay una serie de personas que están allí continuamente, pero son los que están más capacitados para llevar el tema, ¿no? Yo creo que va a resultar que va a quedar bien, le va a dar más vistosidad lo que es al depósito, vamos a intentar de iluminarlo, lo vamos a pintar, en definitiva. Yo creo que va a quedar mejor. Y según los técnicos, yo de jardinería entiendo hasta donde puedo, pero a la larga los pinos dan problemas. Está pasando exactamente igual, como tú me has dicho, donde se ha cortado la calle Ronda. También hemos cortado un pino, como te he dicho, en el Algarrobá, por problemas de cables eléctricos y por la cantidad, la densidad y la altura que tenía, es un problema. Queda un pino, que es el que da más problemas, pero por motivos de vehículo, etcétera, pues en breve se va a cortar también el pino de Algarrobá. Y en los pinitos también se hizo un corte de algunos pinos que estaban en peligro, y sobre todo la seguridad de los vecinos, pero tenemos que cortar algunos más. Pero también mantendremos antes una reunión con los vecinos para explicarles y lo que las plantas o el árbol o el pino o otra clase de pino que se vaya a repoblar aquí y las obras que se vayan a llevar a cabo para los pinitos, ¿vale? Me alegro que ya se esté arreglando calle y poniendo barandas, pero la de la calle Montero López y la calle Zauco todavía no la habéis puesto. Y llevo ya muchos años preguntando y a ver si las ponéis, ¿no? Ahora, ¿no? Ya te llegará. Yo siempre he dicho aquí que tenemos un listado, ¿no?, de barandas. Sabes que estamos eliminando muchas barreras arquitectónicas, pero siempre tenemos en cuenta, como habrás comprobado aquí, en la calle Huela la Cárcel, una cosa que tenemos en cuenta en el departamento es la cantidad de personas o la afluencia de gente que corra en esa calle, que tenga más gente más y se necesita más, ¿no? Te digo que te las vamos a poner, que estamos trabajando en ello y si hay que meter un herrero más, pues se mete, pero que la coloco. Yo antes de irme la coloco. Eso espero, vamos. Bueno, en el pleno de noviembre pregunté cuándo se iban a arreglar los cableados del reloj de San Antonio. Y me dijiste que iba a mandar un técnico para engrasarlo y para cambiar el cableado y de San Antonio. Y que volverías también a dar el dinero al encargado de dar la cuerda al reloj. ¿Cuándo se va a hacer lo que dijiste en ese pleno de noviembre? Bien. Quiero fecha, ¿eh? Sí, bueno. Precisamente una pregunta de la que acabas de realizar, estaba hablando antes de comenzar este pleno con el alcalde y el secretario, y tendré que hablar con el interventor, pero yo tengo que hablar contigo después. Vamos a ver, te comento. Las cosas de Palacio no es tan fácil, y cuando tú tienes que pasar a asuntos económicos o al departamento jurídico, yo puedo decir que sí, pero ellos lo tienen que abordar. Tú sabes cómo lo abordan, ¿no? Con papeles. Te comento, precisamente esta tarde también he estado hablando con el párroco, antes de comenzar este pleno. Te comenté, estuvieron los técnicos en el San Antonio, comprobaron el estado del reloj. El problema que tenía el reloj era un cable de acero. Hemos llevado un relojero y vamos a llevar otro relojero. Relojero de Ubrique ya con experiencia y más o menos para que también, si tiene que venir una empresa de fuera. Pero por lo visto, la maquinaria, lo que necesita es eso, engrasar, etcétera. Lo único que hay que sustituir es un cable. Y el cable a lo mejor lo podemos acometer nosotros y hacer la obra directamente dirigida por un buen relojero de aquí. Estamos en ello, y después el tema que me acabas de comentar de la asignación que le va a esa persona, pues te acabo de decir que estamos en ello, que lo he trasladado, que el alcalde ha dado el visto bueno, pero depende de algunas causas. Ya yo te explicaré, no os quiero explicar aquí, pero yo te lo explico, ¿vale? Pues buenas noches.